quedo yo. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, ya estamos aquí en el Reset Bowl número 3. Ahora pues lo tenemos ahora 8:30 de la noche. ¿Cómo cambiamos de horario y de días? Bueno, este es porque pues no hemos definido un horario regular para este programa para poderlo andar viendo a diario, escuchando, que lo pudieran escuchar todas las semanas. Pero pues ya estamos en la, ya terminaron las juegos divisionales, que se pusieron bastante buenos algunos de estos partidos, y la verdad es de que pues vamos a platicar de esto esta noche. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter, @trapsam, y pues les recuerdo nuestras redes sociales, en nuestro Twitter de ResetMX es @ResetMX, nuestro Facebook es Reset.tv, y también tenemos un canal de YouTube que también es ResetMX. Hoy tenemos el tiempo un poquito contado porque pues también ya hoy tenemos lonchecito más al rato a las 10 de la noche, así que los que ya se están conectando no se sorprendan de que hayan empezado tan temprano. Vamos a hablar de fútbol americano y ya a las 10 de la noche pues hablaremos de videojuegos aquí en Ice, Marco y yo. Pero bueno, vamos a presentar a los que ya están aquí, conmigo, en lo que llega el Choco y reflexiona sobre su heladito. Pues primero presentamos al buen Ice. Hola, ¿qué tal, muchachos? Muy buenas noches a todos los que nos estén escuchando. Y pues bienvenidos, como bien dijo Traps, a este Reset Bowl en su tercera edición. Yo creo que lo vamos a empezar a hacer costumbre para la próxima temporada también. ¿Por qué no? Hay que pensar ya en la próxima temporada. Si hay equipos que ya lo están haciendo, no veo por qué nosotros no. Entonces, pues nada, buenas noches a iniciar. Así es. Y bueno, yo estaba con que el abuelo Kraken iba a llegar, pero no ha llegado todavía este muchacho. Pero bueno, hay que tenerle paciencia al abuelo, que ya anda llegando. Bueno, mientras tanto hay que saludar a Marco. El abuelo Kraken. Ya llegó. Ya llegó. Justo a tiempo. Bueno, primero hay que saludar al buen Marco. Pues hola, buenas noches, qué bueno que están aquí en esta tercera edición del Reset Bowl. Pues pasen que ya estamos en vivo, vamos a platicar de lo que hubo en cuanto a los playoffs de la semana pasada, que se pusieron bastante interesantes. Y hoy, por primera vez en el podcast, creo que el único fanático que está sobreviviendo todavía es de los únicos cuatro, uno de los únicos cuatro equipos que sobreviven a la postemporada, el abuelo Kraken, que es un pat de corazón. ¿Qué tal, chicos? Aquí anda el abuelo Kraken y vamos con todo. ¡Go Pats! ¡Go Pats! Solamente quiero hacerte una pregunta. ¿Quién fue el quarterback que estuvo antes de Tom Brady en los Pats? ¿Quién fue? Eso es bastante complicado. Sí, mi época de Pats yo creo que fue después de Brady, la verdad. Antes de Brady. Después de que debutara Brady, que fue el quien reemplazó a Drew Bledsoe. Ajá, acachacatamente. Sí, un grande. Antes debo confesarlo, yo era cowboy. Y peor tantito. El abuelo acaba de perder todo el respeto que le teníamos. Y credibilidad. Bueno, algún día vamos a tener que platicar de cómo nos hicimos aficionados a nuestros equipos. Yo creo que la próxima semana que vamos a tener tanto tiempo, porque ya nomás van a ser dos partidos y no va a haber y el siguiente partido pues va a ser el Pro Bowl. ¿Y a quién le interesa el Pro Bowl, en serio? Neta, bueno, ya después platicaremos de eso. Bueno, pues vamos a saludar a la gente que está en el chat. Bueno, ahorita pues nomás veo a Lice y también veo a Marco y a Chris y a Christian. Ahí anda por ahí también rondando. En el lado del Mixler, pues tenemos ahí a tres personas que no se identifican. Gracias de todas maneras por escucharnos y esperemos que ahí estén preparándose para el chocolonche, ¿no? Que ustedes saben, pues se pone bastante bueno, ¿no? Entonces, vamos empezando a platicar, entrando en materia. Pues se acaban los juegos divisionales, la verdad es de que fue un fin de semana bastante intenso, con cuatro partidos que, bueno, podemos decir, estuvieron bastante ricos en puntos, pero creo que hubo dos partidos que fueron bastante memorables y otros dos que, uno que quedó pues digamos que más o menos y otro que digamos que ya fue bastante predecible, ¿no? Pero bueno, comencemos el sábado en la tarde 9 de enero en el estadio de Gillette de Foxborough, Massachusetts. Los Chiefs llegan al estadio Gillette con cierta posibilidad de ganar, la cual pues yo creo que desde la primera ofensiva nos dimos cuenta que los Chiefs iban a tener un partido muy difícil porque los Pats empezaron ahora sí que con su maquinaria ofensiva funcionando como relojito, ¿no? Brady empezó a encontrar a sus receptores ya, algunos completamente recuperados de sus lesiones como Danny Amendola y como Julian Edelman. Así como con también anda por ahí haciéndole de receptor. Sí, y el buen Rob Gronkowski que también ya empezó, superó ya casi por completo la lesión que obtuvo ante Denver para pues de pronto empezar a ver a un Tom Brady que fue muy, que hizo 28 de 42 pases, o sea, completó 28 de 42 pases, lanzó para 302 yardas y lanzó 2 touchdowns, nunca fue capturado en la línea, ni tampoco recibió una, ni tampoco provocó una intercepción, y por si fuera poco, él solito fue y corrió otro touchdown. Entonces Brady yo creo que fue el mejor jugador del partido, fue ahora sí que una pesadilla para la defensa Chief, que fue incapaz de poderlo atrapar en su propia línea. Ahora sí que la línea de protección de Nueva Inglaterra fue sumamente efectiva. Y pues de pronto vemos un partido en donde los Chiefs pues intentaron todo lo que pudieron para poder acercarse a los Pats. Vemos a un Alex Smith que completó 29 de 50 pases, una cantidad que pues no fue tan buena, y solamente logró hacer un pase de anotación. Charcandrick West hizo un touchdown por carrera. Pero el problema de los Chiefs fue de que en su afán de tratar de conservar el balón el mayor tiempo que pudieron, gastaron demasiado tiempo en el reloj, sobre todo en el cuarto, cuando pues hacen una ofensiva que los acercó, estaban 13-27, necesitaban 2 touchdowns, pero cuando consiguen el touchdown que los puso 20-27, ya estaban, pues apenas le dejaron un minuto a Nueva Inglaterra, y pues fue más que suficiente para que los Pats sin ningún problema ganaran su partido en Massachusetts. Entonces yo pienso que fue un partido un tanto predecible, como que ya se sentía que los Pats iban a tener ya viendo cómo iba a estar la ofensiva de los Pats, ya era casi imposible pensar que los Chiefs pudieran hacer un milagro en Foxborough. No sé, muchachos. ¿Abuelo? Acertaste completamente en tu predicción, porque le dabas más de 6 a los Patriots, uh-huh, que yo recuerdo. Sí, más o menos. Y la verdad es que sí, Tom Brady hizo un excelente papel en este partido. Sin él, pues no habría sido posible ganarle a Kansas City, la verdad. Sí, yo creo que realmente se merece el balón ahí. Ahí ya sabes que cuando termina el partido, pues se llevan el balón y siempre se lo dan al mejor jugador. Pues yo creo que sí, Brady se lo tuvo que llevar a su casa. Sí, lo mejor fueron estos 2 touchdowns hacia Rob Gronkowski, que la verdad pues fueron los que finalmente los hicieron campeones de este partido y los meten nuevamente en el campeonato. Se repite la historia y creo que estamos viendo como un año en retroceso, uh-huh, porque algo así ocurrió el año pasado justamente. Ahora falta ver qué es lo que va a pasar en el partido del campeonato de la American Football League, con la conferencia americana. Exactamente, vamos a ver. Marco. Bueno, pues ahora sí los Patriotas ya recuperaron pues prácticamente todo su poder ofensivo. Pues ya están sus jugadores sanos, ya están fuera de lesiones. Y su defensa también. Y están completos. Sí, va a ser bastante difícil el próximo partido para Denver. Así es. Y la defensa, que también hizo un buen trabajo. De hecho, creo que lograron ganar un par de fumbles, si no me equivoco. Sí, ahora sí que hicieron lo básico para sacar el partido adelante. Así es. Se quedaron con la delantera desde el principio y pues no dieron posibilidades a que regresara Kansas. Así es. Pero hay que recordar el gran papel que hizo Edelman en esta ocasión después de recuperarse de su pie roto. Uh-huh. Prácticamente 10 pases de 100 yardas en total. Entonces está recuperándose y yo creo que va a ser un fuerte asset para el siguiente partido. Muy bien. ¿Algún comentario, Ace? Pues creo que pues confirmamos, ¿no?, lo que veníamos comentando desde el programa anterior, donde veíamos que los Patriotas, si recuperaban a Edelman, si recuperaban por ahí también a Gronkowski, iban a ser casi casi candidatos seguros a llegar al juego de campeonato. Dicho y hecho, ahí está. Uh-huh. Tom Brady, yo creo que era de las actuaciones que esperábamos de Tom Brady. Tom Brady me parece que es de los pocos jugadores en la liga que siempre cumplen en los partidos difíciles, no es de los que se achican, caso que le pasó a este Alex Smith. De Alex Smith es lo que veníamos comentando, ¿no? Es un jugador medianamente regular que no está brillando en los partidos importantes como lo fue este juego divisional. Uh-huh. Y pues bueno, ahí están los resultados, ¿no? Tienes a Tom Brady contra Alex Smith, perdón, contra Alex Smith, y pues bueno, se repite un partido más de una vieja rivalidad entre grandes quarterbacks como son Peyton Manning y Tom Brady. Uh-huh. Que bueno, no cada uno de los dos tiene lo suyo. Tenemos a Peyton Milagritos Manning después de esa operación de cuello, que la cual ponía para muchos en duda su continuidad en la liga. Y bueno, Tom Brady, pues, ¿qué podemos decir? A Tom Brady le pones receptores y Tom Brady es capaz de entregar el 60% o un poco más de porcentaje, ¿no?, de efectividad. Así es. Pero recordemos que hace como dos meses, ¿no?, Tom Brady sufrió una pequeña lesión, que fue lo que finalmente pues llevó a que los Patriots no estuvieran tan fuertes en el partido de Denver. Y justamente ahora vamos a lo mismo. Denver va a ser... pues es que es el tope de los Patriots. Siempre lo ha sido. Y son dos equipos muy fuertes, con muy buenos jugadores. Sobre todo en el caso de la defensa, en el caso de los Patriots, ¿no? Denver es un poco más ofensivo. Y pues vamos a ver qué es lo que ocurre. La verdad es que yo sí tengo un poco de miedo de que finalmente esto vaya a terminar bien para Denver. Bueno, y de hecho vamos pasándonos de una vez al partido entre los Steelers y los Broncos, partido que pues fue el que acabó el domingo, pero pues bueno, pues estamos en la conferencia americana todavía. Este partido se celebró en Denver, en el estadio, ahora sí que los Broncos pues reciben el Sports Authority Field, a un equipo que estaba parchado, vendado, literalmente los Acereros de Pittsburgh andaban pues, yo creo que el resultado que tuvieron al final de 16-23 fue un resultado que fue bastante bueno para los Steelers en el aspecto de decir de que no les fue tan mal, porque ellos hicieron un gran partido, sobre todo en los primeros tres cuartos, ¿no? Donde vemos donde observamos que primero pues los Steelers logran dos goles de campo y los Broncos anotan un touchdown en el primer cuarto, y después vienen dos goles de campo de los Broncos, y Ben Roethlisberger completa su único pase de anotación del partido para tener una ventaja que los Steelers no iban a soltar hasta el cuarto periodo. De ahí, las defensas. Sabemos que la defensa de Broncos y la de los Steelers son de las mejores defensas que tiene la conferencia americana, y esto solamente permitió un gol de campo en cada periodo a cada equipo. Entonces fueron 6 puntos más. Marcador ya estaba, si no me equivoco, 13-12. El momento clave del juego, yo creo que fue un momento, nuevamente las defensas, cuando Bradley Roby le forza el balón a Fitzgerald Toussaint, de los Acereros, y esto comienza una ofensiva que en donde Peyton Manning logra quitarse ese problema que traía en los primeros tres cuartos de pase incompleto, o sea, estaba lanzando el balón y sus receptores, en parte la presión de la línea defensiva, parte la imprecisión que traían los receptores en ese día, pues tuvo muchos pases incompletos Peyton Manning, pero en esa ofensiva logra hacer acercar a su equipo lo suficiente para conectar un touchdown por carrera vía CJ Anderson, y después Manning toma el balón y hace una conversión de 2 puntos por pase de Marius Thomas. Con esto los Acereros tuvieron la oportunidad de acercarse en el marcador con 3 minutos en el reloj, pero pues la ofensiva solamente les permitió 3 puntos, esto lo dejó a 7 de los Broncos, quienes los Broncos hicieron lograron hacer que los Acereros quemaran sus tiempos extras y enterrar sus aspiraciones con un gol de campo de 47 yardas y atrapar el balón en la patada corta. Entonces, pues fue un partido muy defensivo, pero la verdad es de que vemos que ahí se aplicó mucho la experiencia, aunque pues podemos decir que los Acereros se vieron de respeto el domingo pasado. Yo creo que los Broncos aprovecharon que Pittsburgh estaba pues metiéndole mucha caña en los primeros tres cuartos, ¿no? Y reservaron justo el último cuarto para hacer sus mejores jugadas. Sí. Aún cuando había muchos pases incompletos, etcétera. Pero en realidad, por ejemplo, veíamos a Roethlisberger, ¿no?, que pues es quien estaba haciendo el mejor papel en el partido. Uh-huh. Y junto con Bryant, que era su mejor receptor, ¿no?, y y además de Wheaton. Pero en el caso de los de Denver no veíamos eso, veíamos muchos pases incompletos, pero al final quien realmente apoya a Manning pues es Sanders y Thomas, ¿no? Que hacen las mejores recepciones. Así es. Fue un partido en donde así que donde yo creo que, como dice, los Broncos dejaban lo mejor para el final y vaya que lo aplicaron, Sí, más que nada que Roethlisberger no estaba jugando cómodo, ya se había comentado durante la semana que estaba en duda si iba a regresar a jugar o no, finalmente lo hizo y pues aparentemente sí estaba bastante incómodo cada que hacía pases largos. Sí, ese fue el mayor problema para Pittsburgh, porque estaba mermado Roethlisberger en ese aspecto y no podía lanzar los pases largos que él es capaz de lanzar en un partido así de importante, ¿no? En el caso de Manning, pues yo digo que pues que si sus receptores no están tan nerviosos como contra los acereros, podemos pensar de que Denver podría despertar su ofensiva que digamos fue más efectiva en la carrera que en por pase este año, pero no podemos descartarlo todavía. Claro, yo creo que ahí va a ser, no creo que realmente entren tan nerviosos los ofensivos de Denver. Yo creo que el equipo de Pittsburgh siempre le ha impuesto un cierto respeto a los Broncos, pero vas a enfrentar a Nueva Inglaterra. Me parece que hay también una rivalidad muy grande. Y no creo que entren nerviosos. Me parece que ambos equipos van a entrar con todo a ese partido. Pero es hablando sobre... Como que ya sí saben el nivel de las fuerzas de ambos equipos, pues ya saben a qué se enfrentan. Así es, si acaso entrarían con ciertas reservas las defensivas, ¿no? Sobre todo porque pues puede ser que los oficiales en algún momento, para no entorpecer el espectáculo ofensivo de ambos equipos, empiecen a aventar pañuelos. Ya ven que en esta liga a los oficiales les ha dado por empezar a aventar pañuelos a diestra y siniestra, y cuando los deben de aventar de verdad, no los avientan. Pero bueno, ¿no? Ahora sí que en todas las ligas se cuecen habas. Pero hablando del partido de los Steelers contra los Broncos, sí, coincido totalmente. Yo creo que por ahí Tomlin se equivoca al incorporar a Roethlisberger al roster primario, ¿no? De Pittsburgh, porque no tienes a un quarterback 100% sano en un partido de tanta importancia. Y más que nada uno confiable. Así es, y más que nada uno confiable, porque también te volteas a los sustitutos, a la segunda y tercera línea, y bueno, dices, bueno, pues me la juego con alguno de ellos. Digo, al final de cuentas están sanitos y pueden aventar un pase medianamente largo. En una de esas se anotamos y nos echamos casi toda la cortina de acero, la levantamos y ahí se acaba el partido, ¿no? Por ahí me parece que Tomlin pierde. Sí, ahí yo creo que se equivoca Tomlin al alinear a Roethlisberger. Bueno, el resultado ahí está, pero a final de cuentas estaba viendo los primeros cuartos y yo dije, no, bueno, o sea, Denver parece que no quiere el partido. Pittsburgh, con todo y los parches y los curitas que traía encima, se veía bien. Afortunadamente despertó la ofensiva de Manning y pues bueno, el resultado se cuenta solo. En el cuarto nada más logran la cantidad despreciable, de 11 puntos. Así es. Y esto pues ya nos lleva ahora sí a pensar en el campeonato de conferencia, ¿no? Vemos a unos Pats que han resurgido, que tienen un impresionante poder ofensivo. Vemos a unos Broncos que tienen una defensa muy segura, una ofensiva un tanto titubeante, pero lo más importante es que es el quinto episodio en postemporada de la rivalidad entre Tom Brady y Peyton Manning. Así que prácticamente es Brady versus Manning episodio 5, el despertar de la frentota. La frente más grande, sobre todo Manning. Sí, no, es que ese cuate ya por la edad ya se le nota que ya más que frente, pues ya es la pelona, ¿no? Ya pero tiene que 38, ¿no? Más. Sí, ya los dos jugadores ya son auténticos veteranos, digo, desde el 2001, 2002 que es, ¿no? Es su temporada número 18. Sí. De Manning. Temporada 18 de Manning, la de Brady es la, si no me equivoco, la 14 o 15. O algo así. La 14. Sí, porque de hecho su primera temporada fue precisamente sustituir a Bledsoe, que se había lesionado, y ganar el Super Bowl. Eso fue algo bastante loco, ¿no? Pero Vemos aquí que... es la 16. También. Bueno, el caso es de que vemos esta rivalidad. Digo, ya se han dado 12 episodios, incluyendo los partidos de temporada regular. Pero en la postemporada, de los 4 episodios, los 2 primeros los gana Tom Brady. Como cuando Peyton Manning era de los Colts. Y pues cuando gana estos partidos Tom Brady, es prácticamente seguro que gana el Super Bowl, y de hecho lo ganó en las dos ocasiones. La primera, curiosamente, contra las Panteras de Carolina. O sea que si el próximo domingo ganaran Carolina y Nueva Inglaterra, se daría una revancha. Y con Tom Brady al frente. Y del otro lado, pues tenemos que Manning le ha ganado los últimos 2 episodios. De hecho, cuando Manning le gana con los Potros de Indianápolis a los Patriotas de Nueva Inglaterra, aquella final de la Conferencia Americana, pues se enfilaron a ganar el Super Bowl contra los Osos de Chicago. Y la otra ocasión, pues que fue hace 2 años, si no me equivoco, que le ganan nuevamente, esta vez le gana con los Broncos, pero fue pues para irse directo al despeñadero, porque se enfrentó a los Seahawks, que andaban muy, pero muy bien, y pues destrozaron a los Broncos en el Super Bowl, ¿no? Entonces, ya quedamos que no íbamos a hablar de política. ¿Cómo que despeñadero? Perdón. En esas estamos ahorita con el dólar. Al desfiladero, pues. Al desfiladero, muy al bien. Desfiladero. Bueno, volviendo. Pero el caso es de que analizando los dos equipos, pues vemos que, híjoles, yo sí siento, así viéndolo línea por línea, vemos que las líneas ofensivas de ambos equipos, bueno, la de los Pats, bastante bien. La de los Broncos, pues ese es lo que genera cierta presión, cierta preocupación. Cuando hay pases incompletos, se da por varias razones. Uno, la imprecisión del quarterback. Dos, la lentitud de los receptores. O tres, la presión en la línea ofensiva, que hace que el lanzamiento sea siempre a destiempo o demasiado pronto. Entonces, yo pienso que en ese aspecto Nueva Inglaterra tiene mucha más seguridad. Ya lo vimos. A Tom Brady no lo interceptaron, a Tom Brady no lo capturaron, y si la línea ofensiva continúa trabajando así, entonces los Broncos van a tener muchos problemas para poder derribarlo o poder tomar uno de sus balones, ¿no? Del otro lado, pues ahora sí que pues ya teniendo receptores y todo, pues vemos que en el caso de los Patriotas, pues ya regresaron sus receptores, entonces ahí tenemos un serio problema. La defensiva por aire de los Broncos van a tener tiempo extra que trabajar, sobre todo para tratar de parar a Gronkowski, a Amendola y a Edelman, ¿no? También a Brandon LaFell, cierto, se me olvida también este cuate. Imagínense, Brady tiene muchísimas opciones por aire, y aunque también tiene sus corredores, te apuesto que Brady los va a utilizar solamente para aflojar a la defensa, ¿no? Como es común cuando la FL en esta temporada hizo mejor papel incluso que Amendola. Sí. ¿Y qué otra cosa tenemos del lado de los Broncos? Pues Peyton Manning se tiene que apoyar mucho de sus receptores y tener buena comunicación con ellos, porque si no, ¿de qué va a servir que tengas uno de los mejores quarterbacks de la historia si no hay buena química entre quarterback y receptores, ¿no? Obviamente esto pues también va a depender mucho de su línea ofensiva, que pues si no está haciendo bien el trabajo, pues Manning la va a tener muy complicada, ¿no? Yo creo que ahí lo que tiene que hacer Patriots es irse directamente en contra de Thomas, que es el favorito. Sí. Y también en contra de Sanders. Porque los otros como que no han estado tanto en el juego, ¿no? Uh-huh. Llegan a tener 46 recepciones, 22 recepciones, ¿no? Uh-huh. Tienen números bastante más flojos, pero en el caso de Thomas y Sanders son los favoritos de Manning. Sin embargo, pues lo que tiene Broncos, que sí ha sabido aprovechar, sobre todo en los partidos donde Manning ha aflojado, es su carrera, ¿no? Yo pienso que por carrera ahí sí, de pronto te pueden romper el esquema, y de hecho fue el factor de muchas victorias de los Broncos, el hecho de que sus corredores, tú vas esperando que Manning pase, y de pronto cuando hay una carrera, sorpresa, ¿no? Tiene la defensa completamente abierta, y ese factor sorpresa les funcionó mucho en los primeros partidos. Ya después se pusieron más trucha las defensivas, se pusieron a estudiar malas jugadas y ya se dieron cuenta que Manning está alternando mucho pase y carrera por su condición, precisamente. Tampoco ya no puede andar arrasando equipos con sus lanzamientos. No, lo fuerte de Patriots es precisamente la carrera. Más que la recepción. La recepción es fuerte solamente por Thomas. Pero yo creo que en lo que mucho dependen es sobre todo en Hillman, ¿no? Y en Anderson, que son finalmente los que hacen que dentro de las estadísticas de Denver, pues veamos que no están tan fuertes digamos, en pase, y tampoco están tan fuertes en defensa, pero son muy fuertes en carrera. Así es. La gran pregunta será, después de este quinto partido esperaremos un sexto episodio de la rivalidad entre Brady y Manning el próximo año. Yo estoy pensando que ya va a ser muy difícil, ¿no? Porque ya, también creo que sí. Que no, ya se acabó. Yo creo que sería el último gran encuentro. Uh-huh. Más que nada porque Manning sí se ve que cuida mucho ya esa parte, ¿no? Sí, ya se ve que Manning ya dice, esta ya es la última, pero ya. Y en cambio Brady puede aguantarte fácilmente otra temporada. Sí. Bajo el mandato de Belichick, yo creo que hasta cierto punto es el niño consentido de Belichick y alteraría el libro de jugadas, nada más para que Brady estuviera todavía una temporada más ahí con él. Y jugando cómodamente. Pero yo creo que va a estar como dos o tres temporadas más. Sí, estoy de acuerdo con Abuelo. Sí, yo creo que Brady sí te aguanta dos o tres temporadas más. Si se va Belichick de los Patriots, entonces sí sería el problema para Brady, porque entonces no sabría dónde acomodarse, definitivamente. Es que sí es un, se puede decir que sí es un buen dúo de entrenador en jefe y quarterback, ¿no? Algo así como lo que pasó, pues, por ejemplo, con... se me fue el nombre de esto. Bueno. Pero bueno, vamos empezando a hacer los pronósticos, porque pues también el tiempo apremia un poco. Y... yo me voy con que en este partido los Pats van a ganar por menos de 6. Te amo, Traps. Yo creo que se van a ir los Patriotas también, pero con una diferencia de 7 a 10 puntos. ¡Ay, güey! Sí, es hermoso. Todavía lo veo más complicado para los Broncos. Creo que está más asentada la ofensiva y defensiva de los Patriotas. Sí, aunque, de hecho, es aunque lo que moralmente le iría a los Broncos. No, yo creo que también los Patriotas tienen el panorama un poco más favorable. Como bien dijo Marquito, la ofensiva de Nueva Inglaterra está de regreso y es una ofensiva que, como bien dijo Traps al principio, trabaja como si fuera un relojito suizo bien aceitado. Y va a ser complicado para la defensiva de Denver hacerles frente, ¿no? Si en una de esas nos sorprende Manning o nos sorprende la propia defensa, va a ser como un factor sorpresa para todos nosotros. Pero yo creo que sí, Nueva Inglaterra va a ganar el partido como por 3 puntos. Un gol de campo, viéndolos muy conservadores, incluso hasta por 6 puntos. Pero como por un touchdown, no creo. Yo creo que va a estar bastante avispada la defensiva de los Patriotas y va a generar errores en cuanto a intercepciones o balones perdidos. Así es. Ahí dice el buen Chris que pues él apuesta a los Broncos. Ahí van las alitas, de todos modos ya me deben 2. Sí, pero Chris no se las debe al abuelo, entonces el abuelo es Pad y también Emanuel es Pad, entonces... entonces bueno, evidentemente yo creo que pues sí van a ganar. Definitivamente, o sea, soy Patriot, ¿no? ¿Para qué le hacemos? Aunque tuvieran las estadísticas en contra, siempre diría que van a ganar. Aunque estén jugando con tercer equipo. Sí, aunque tengan a Tony Romo en la línea ofensiva. Aunque estuvieran jugando contra All Stars, ¿no? De NFL, ¿no? O sea, yo creo que van a ganar y van a ganar con... ¿qué te diré? Mira, no quiero ser muy presuntuoso, pero definitivamente creo que va a ser más de 6. Ok. Bueno, pues el próximo domingo, 2 de la tarde, este partido lo podrán ver en el canal de donde conduce Enrique Garay, por no dar el gol, o en el canal donde pues está ¿cómo se llama? Raúl Alegre. Raúl Alegre. Ajá. Sí, el de las 4 letritas, para que no se lo pierdan, 2 de la tarde, y... pues, y es aquel. Y va a ser una gran tarde porque, pues, imagínense, van a ser 2 partidos casi seguidos para que ahí preparen cerveza, nachos, carne, ¿no? Nachos, chévere. Todo lo que sea necesario para que disfruten una gran tarde de fútbol americano. Y vamos pasándonos a la... alitas también. Ahora vamos pasándonos a la Conferencia Nacional, que la verdad es de que la Conferencia Nacional también nos dejó 2 buenos partidos. Vamos empezando con el partido del sábado pasado, ahí en el estadio del University of Phoenix Stadium. Dato curioso, la Universidad de Phoenix no existe en formato físico, se puede decir que es una universidad virtual que ha ganado tanto dinero que ya patrocina el estadio de los Cardinals. Interesante, ¿no? El caso es de que, híjoles, los Packers pues venían ahora sí con una motivación enorme de haber vencido a Washington, de que de pronto su ofensiva despertó en, así que despertó en Washington, y pues iban a Phoenix con la idea de poder lograr la hazaña, el milagro de vencer al mejor equipo de la división este, de la división oeste, perdón. Y vemos el primer cuarto, pues vimos el dominio de los Cardinals que solamente se pudo concretar con un pase de 8 yardas del veterano Carson Palmer a Michael Floyd. Y esto pues le permitía a los Cardinals tomar una ventaja de 7-0 al final del primer cuarto. En el segundo periodo vemos que los Packs despiertan, logran 2 goles de campo y con eso se van al descanso con una desventaja pues mínima. Realmente fue un partido que se tornó muy parejo. Al regreso del descanso vienen los Packers, viene una situación extraña en donde los Packers primero son interceptados, pero después los Cards sufrirían otra intercepción que, combinado con una carrera bastante loca de Eddie Lacy de 61 yardas, pues llega después Giannis, se me va el nombre de este jugador, quien pues quien hace un touchdown por carrera y por fin los Packers toman la ventaja en el partido. Después vendrían 10 puntos sin respuesta de los Cardinals, combinando un gol de campo y después un pase de anotación bastante insólito, en donde vimos cómo rebotó en las manos de un Packer, de otro jugador de los Cardinals, y finalmente cae en las manos de Michael Floyd, quien malabarea el balón y cae con toda la seguridad para poner las cosas 20-13, ¿no? Pero después de esto, pues vienen los Packers, intentan hacer una ofensiva y terminan cediendo el balón a los Cardinals, faltando 2 minutos con 38 segundos. Pero ellos no logran hacer un consumo bastante responsable del reloj. Lo dejan con 1.50, encerrados los Packers en la yarda 14. Y todo el mundo. Y de pronto se vino lo que muchos pensarían que iba a ser un milagro, ¿no? Porque primero, pues, viene una ofensiva donde Rodgers conecta 2 pases de Ave María. O sea, estamos hablando de los pases de Ave María, pases larguísimos. Dame puntería, a ver si le atino. Ave María, dame puntería, aunque pues el término de Ave María se lo puso el quarterback de los Vaqueros de Dallas, Steubach, se me fue su nombre, que él era muy católico y rezaba una Ave María antes de lanzar ese pase porque sabía que era un pase imposible de atrapar. Pero lo hace Rodgers 2 veces. Primero un pase de 60 yardas que los deja en la yarda 36 de Arizona. Y al final, tras un castigo que le aplican a los Packers, otro pase pues directo a las diagonales, tal y como el que lanzó contra Detroit en el milagro de Michigan. Ya le dicen el milagroso Rodgers. Sí. Pero este pase tuvo más nivel de dificultad porque Giannis prácticamente fue corriendo, o sea, él no estaba colocado ni siquiera para recibir el pase, fue corriendo por el balón que parecía una intercepción segura y la atrapa entre 2 defensas de los Cardinals, y yo creo que es uno de los mejores pases del año. Sí, y más que nada Rodgers ya tenía encima al liniero defensivo. Sí. Y prácticamente fue soltar el balón así sin ver. Sí, y fue una jugada en donde yo sí me quedé decir, no manches, otra vez. O sea, yo ya había visto el partido contra Detroit y yo ya me había quedado con el ojo cuadrado de ver esa jugada. Cuando veo esta jugada con Giannis, también así me quedé que hasta golpeé la mesa de la impresión de decir, no manches, esta es la mejor jugada del año. O sea, creo que es una de las después mejores. Después de la otra. Sí. Y después pues vino el punto extra, se forzó esto a tiempos extras, viene un volado bastante polémico porque literalmente el árbitro lanza la moneda sin que dé vueltas, y entonces pues eso, pues los Cardinals se enojaron porque pues eso se vio muy amañado. Vuelven a hacer el volado, los Cardinals reciben el balón y para mala suerte de los Packers viene un pase de 75 yardas al veterano Larry Fitzgerald, quien pues finalmente da el golpe final a los Packers corriendo el balón 5 yardas hacia las diagonales. Pues finalmente Carson Palmer gana un partido de postemporada, el quarterback de 36 años, por fin logra sacudirse los fantasmas de aquel fatídico partido contra Pittsburgh en Cincinnati, ¿no? Aquel partido donde, pues, ya sabe, la rodilla. Ay. No, ni me lo recuerdes. Pero, ahora sí, los Cardinals, pues, se están convirtiendo, pues, en unos candidatos muy poderosos en la Conferencia Nacional, pero qué partidazo dieron los dos equipos, ¿eh? La verdad es de que yo creo que los Packers merecían ganar, pero los Cards, pues, aplicaron la experiencia de sus dos jugadores. No sé qué opinan los demás. Sí. Sí, yo creo que hecho... Sí, el trabajo de Palmer y precisamente las recepciones que hizo Fitzgerald y que hizo Brown para poder ganarle a Green Bay. Uh-huh. Ice. Ah, perdón. Híjole, yo creo que es de los partidos más atractivos del fin de semana, no solamente porque estábamos hablando de dos grandes equipos, sino por la por el cómo se desarrolló el partido. Nadie esperaba que Rodgers conectara dos Aves Marías en un solo partido. Eso fue, yo creo que lo que casi muchos dijeron, no, la verdad es que Rodgers se lo merece. Por ahí yo había puesto en uno de los tweets del mismo sábado que ya podemos decir que era Aaron Milagros Rodgers, porque conectar un pase de 60 yardas a la zona de anotación con dos defensivos encima del receptor es algo complicado. Y la verdad yo también pensaba que Green Bay se iba a llevar el partido, porque tenía todo a su favor, ya tenía ahora sí que tenía hasta el factor mental ya de su lado. Lamentablemente viene esa jugada de primer tiempo extra, bueno, del tiempo extra, que realmente nada más fue un par de minutos de partido realmente, donde Fitzgerald se escapa ante una muy mala coordinación de la secundaria de Green Bay. Se quedó solito. Y pues devoró yardas, sí, uh-huh. Devoró yardas y pues casi fue a entregar el partido por parte de la secundaria. Yo creo que por ahí lo sabían los backs, y pues bueno, ya mejor ni dijeron nada. Echaron a perder el gran esfuerzo que había hecho Rodgers por mantener a los cabeza de queso en la pelea, y pues bueno, ¿no? Ahí está. Como bien dices, Carson Palmer gana un partido de playoffs por fin, con todo y lesión y protector en el dedo. Ya ves que se cansaban las televisoras de enfocar el dedo índice y así de enfoquen la jugada, no el dedo, pero bueno, ¿no? Pues ahí está. Bien. Arizona gana. Arizona gana, y ahí felicidad para mi jefe, mi patrón, en la vida real, porque él vive en Phoenix. Entonces, mientras gane Arizona, nosotros los de Tiempo Development somos felices porque el jefe está feliz, ¿no? pero aunque eso me cause coraje, pues ya saben, las Cardinals son enemigos naturales de los 49ers y también de los Seahawks. Entonces, entonces ahí sí una situación complicada, ¿no? ¿No se tengan ahí algún otro comentario de este partido? Pues nada más que se la van a ver muy dura. Sí, porque vamos a hablar del último partido, bueno, del penúltimo partido, cronológicamente hablando, pero el último que vamos a comentar, que es el de los Seattle Seahawks contra los Carolina Panthers. Partido que pues yo dije, este es el partido del cassette, ¿no? Porque el lado A fueron las dos primeras mitades las dos primeros cuartos, donde los Panthers dieron un partidazo, ¿no? La defensa borró literalmente del mapa a la ofensiva de Russell Wilson. Yo creo que si algo fue constante la defensa, fue la defensa por carrera, porque la carrera quedó completamente anulada en todo el partido. Marshall Lynch no corrió absolutamente nada, se puede decir, para un corredor como Marshall Lynch, que vuelve de su lesión. Pues mejor lo hubieran puesto a los otros jugadores, mejor lo hubieran guardado otro partido. Y Russell Wilson pues corrió más yardas que Marshall Lynch, corrió 32 yardas. Y eso que estamos hablando de uno de los mejores equipos de ofensiva por carrera. Los anularon en ese aspecto, ¿no? Además, pues ahora sí que el Sweet Caroline se oyó a todo volumen en los dos primeros periodos, porque pues hicieron 31 puntos combinando pues dos carreras de anotación de Jonathan Stewart, un touchdown de Cam Newton, pase de anotación, y otro touchdown de la defensa, además de un gol de campo. La verdad es de que la primera mitad fue completamente arrasadora, y aparte Seattle fue víctima de sus propios errores, porque tuvieron dos oportunidades de menos hacer 6 puntos. O sea, en la primera oportunidad fallan un gol de campo, en la segunda dicen, ok, estamos más cerca, pero puede fallarle a este tipo, mejor vámonos por el touchdown, y lo pierden también. Se van 31-0 en la primera mitad, y pues ya como me había dicho Marco por Twitter, el partido que habíamos esperado que iba a ser el más cerrado, pues ya está cantado. Ya estaba cantado, era una paliza. Pero el lado B, pues fue de los Seahawks, que pues empezaron a tomar control del partido, empezaron ahora sí a jugar a la ofensiva bien. Vemos a un Russell Wilson que pues logra completar pases para 366 yardas, logra tres touchdowns, pero es interceptado dos veces en la primera mitad, y pues eso le marcó muchísimo, ¿no? Aún así, pues vemos a un Seattle que de pronto empezó a hacer la tarea, hizo 24 puntos, nomás le faltaron 7. Yo creo que esos dos goles de campo que pudo haber metido en el segundo cuarto pudieron haberles dado mucha esperanza, pero ahora sí que los Panthers pues dijeron, bueno, si no vamos a lograr una ofensiva para anotar más puntos, por lo menos vamos a tratar de alargar nuestras ofensivas para que Seattle vea cómo estamos. cómo nos comemos el reloj. Y pues sí, Seattle ya no tuvo pues realmente su tiempo suficiente para poder hacer los 31 puntos que separaban a Carolina de Seattle, ¿no? Entonces, pues ahora sí que Carolina logra lo que no se había visto en los últimos 3 años, que era que Seattle no fuera a la final de conferencia. No sé qué opinan los demás. Pues, sí, yo creo que... Bueno, no. Marquito, vas. Bueno, pues sí, iniciaron bastante bien y pues ya tuvieron lo suficiente ya para la segunda mitad, para evitar que les dieran alcance. Pues igual fue importante las corridas de Cam Newton, igual jugadas sorpresas que les aplicaron de vez en cuando. No se esperaban corridas y se las hacían. Uh-huh. Cosillas así. Sí, ahora sí que Cam Newton, como que de pronto el esquema técnico de Seattle era: vamos a tratar de evitar que Cam Newton meta mucha carrera o meta mucho o meta pases, y de pronto Cam Newton pues dice: ¿sabes qué? Pues yo tengo también corredores, ¡bam! Y es que sí les costó mucho trabajo cerrarles el camino, así porque es. Si no era una corrida, era un pase. Sí, yo creo que ese esquema de juego que tiene ahorita Carolina tan impredecible, de que de pronto tú armas una, de que de pronto en una ofensiva armas una carrera, ok, perfecto. En la siguiente piensas que va a haber pase y se abre la defensa y va y corre Cam Newton en medio de todos y dices tú, ¿qué pex con este hombre, no? Y eso es algo que de pronto Seattle pues apenas y empezó a entender en la segunda mitad, pero ya era demasiado tarde, ¿no? No sé, ¿algún otro comentario? El abuelo ahí va a comentar algo ahí. Sí. Pues yo creo que todo esto ya estaba visto desde mucho antes de que iniciara el partido, ¿no? Seahawks es fuerte, pero Panteras venía de prácticamente un invicto, casi, ¿no? Solamente por un partido. Sí, un partido que entonces, pues, contra Atlanta. Atlanta. Sí. Y prácticamente lo veíamos venir, ¿no? Panteras tenía que terminar en el campeonato. Sí, así es. Ice. Pues sí, realmente pues el partido de ese domingo pues para mí ya generaba mucha expectativa, ¿no? Porque estábamos comentando en el programa anterior y siguiendo la trayectoria de ambas escuadras, pues estábamos viendo a la mejor defensiva contra la mejor ofensiva. Y creo que la mejor defensiva no metió las manos, pero para absolutamente nada en casi todo el partido. Entonces, hasta cierto punto decepcionante la actuación de los halcones, bueno, de los Seahawks, porque esperabas más de ellos, ¿no? No esperabas que fueran barridos por completo desde los primeros 2 cuartos. Ya después Carolina se dedicó pues a devorar el reloj el mayor tiempo posible y no le alcanzó a Seattle, ¿no? Entonces, decepcionante para los Seahawks, pero por parte de las Panteras me parece que es un partido inteligente. Haces la mayor cantidad de puntos, dejas descansar a tus ofensivos, dejas descansar a la defensiva, que no se vayan acostumbrando tanto, y pues llegas al juego de campeonato, ¿no? Entonces, me parece que por ahí está latente un Super Bowl que vimos hace tiempo entre los Patriotas y Carolina, ¿no? Y con un... Sí, parece que se puede dar esa revancha. Y ahorita que ya podemos entonces pasarnos ahora sí con toda calma a ver el partido de la Nacional, ¿no? Que va a ser, pues, a las 6 de la tarde. Así es. A las 6 de la tarde en el estadio de Carolina. Y yo sé que esto va a ser bastante pesado entre las Cardenales de Arizona y las Panteras de Carolina. Se espera un partidazo por un lado, ¿no? Pero por otro lado, yo tengo mis dudas de que si realmente se va a dar ese partido parejo que todo mundo podría esperar entre los dos mejores equipos de la NFC por varios factores, ¿no? Primero que nada, Arizona como que ha tenido algunos problemas, sobre todo en los últimos partidos, en donde sí se le ha visto que ha aflojado un poco, y de hecho, podemos decirlo, fueron aplastados por Seattle en su propio estadio, ¿no? Ahora van a Carolina, en donde Carolina es súper fuerte como local. O sea, podemos decir que el apoyo de su afición es tremenda. Yo pienso que de la Conferencia Nacional solamente Seattle tiene una afición tan loca. El otro aspecto es, ahora sí, de que podrá la defensa de los Cardinals poder, poder trabajar con esa capacidad de ser tan impredecible la ofensiva de Carolina, que vemos que si bien no tiene grandes nombres en carrera y recepción, pues la forma en que trabaja el coordinador ofensivo con Cam Newton es algo que de pronto nos vuelve locos a todos, ¿no? Que de pronto en una jugada tienes a un Cam Newton que te corre, o en otra tienes que Cam Newton lanza el balón con una facilidad que de pronto dices, wow, ni siquiera mueve tanto el brazo para hacer un pase de 20, 30 yardas. Y pues ya no se diga de sus corredores, ¿no? Además de que la defensa de Carolina ha estado impresionante en muchos de los partidos, ¿no? Que de pronto si lo ponías en un equipo de fantasía, ¡pum!, te daba 20 puntos solitos, ¿no? Sí, tiene que ir a cubrir a Newton y tiene que ir a cubrir a Stewart, ¿no? Que son los fuertes finalmente de las Panteras, ¿no? Y en el caso contrario, pues creo que tendrían que irse contra Johnson, ¿no? Contra Chris Johnson, ¿no? Y contra David Johnson. Así es. Del lado de los Cardinals, pues vemos que su ofensiva pues está bastante llena de experiencia, ¿no? Aunque el problema de la experiencia aquí es de que Carson Palmer nunca ha estado en la final de conferencia, y pues eso puede pesar a la mera hora, pero ya notamos que los Cardinals, si tienen una cierta magia, es de despertar a quarterbacks que ya tuvieron experiencia previa en partidos, que se alejaron por un tiempo de la NFL, vuelven y de pronto toman un segundo aire impresionante. Si no, le pregúntele al quarterback que los llevó al Super Bowl, que estaban los Rams. se me fue el segundo. Kurt Warner. Kurt Warner. Y en el caso, y aparte tienen a Larry Fitzgerald, ¿no? Que es un receptor de mucha confianza, ya de muchos años también, ya estamos hablando de que esta es una de sus últimas temporadas. Y aún así vemos que los Cards pueden tener muchos ases escondidos bajo la manga. Además su defensa, ¿no? Yo creo que la defensa de los Cardinals trabajó muy bien durante toda la temporada regular. Dio un partido bastante decente contra los Packers, y a mí me parece que si logran aprender bien el trabajo ofensivo que logran las Panteras, va a ser un partido que se puede garantizar bastante intenso, ¿no? Sí, a pesar de que las Panteras tienen muchas armas para explotar en la ofensiva, va a estar bastante bueno este encuentro. Yo creo también la ofensiva de los Cardenales va a estar muy abierta en cuanto a pase, pues ya lo había mencionado la semana pasada. Carson Palmer tiene una muy buena visión del campo y esperemos que salga sin nervios al juego. Y pues esperemos los menores horrores posibles. Así es. Otra de las cosas que tiene que cuidar, así que las Panteras de Carolina, es su línea ofensiva. En la segunda mitad, la verdad es de que realmente fueron muy poco cooperativos se notó de que de pronto hicieron que Cam Newton se enojara, se encabronara literalmente, porque en varios momentos lo dejaron desprotegido. En otros momentos la falta de coordinación hicieron que de pronto pues las ofensivas no cuajaran en la segunda mitad, ¿no? Como que de pronto sí se empezó a dormir un poco, y yo pienso que eso es algo que no se le puede, que no se debe hacer en una final de conferencia, donde los dos equipos están motivados a saber de que no solamente es un trofeo lo que están peleando, sino el pase al Super Bowl, ¿no? El boleto a San Francisco. No sé si tengan ahí algún otro comentario, muchachos, que se quedan pensando. Yo creo que... El partido. Sí, claro. Estamos pensando cómo va a ser el partido. No, yo creo que va a ser un partido interesante. Si Carson Palmer sale sin nervio y con la suerte también de su lado, vamos a ver un partido de muchos puntos. Porque, bueno, tenemos por un lado la ofensiva explosiva de las Panteras de Carolina, con un Cam Newton que corre y que pasa, que nos recuerda a Colin Kaepernick, pero en un estado de diamante mucho más puro y pulido. Entonces, me parece ahí que Cam Newton puede también dar un gran partido. Coincido mucho con lo que dijo ahí el abuelo, tienen que cubrir a los dos Johnsons. Son las armas Johnson y Johnson, exactamente. Son las armas pues casi de cajón, y en una de esas también Larry Fitzgerald nos da alguna sorpresa, aunque me supongo que por la propia experiencia de los defensivos de Carolina también le van a tener puesto el ojo, y va a ser un buen partido. Me parece que de los que tenemos va a ser el más atractivo, a pesar de que del otro lado tengamos a los Patriotas y a los Broncos. Va a ser un juego un poco más cerrado en ese aspecto, y este va a ser de puntos por doquier, si es que salen tanto Palmer y Cam Newton afinadísimos, ¿no? En, en, en lo que es el juego ofensivo. No, y no me quiero imaginar, imagínate que de pronto si pierden los Pats, el abuelo va a perder todo el interés en el segundo partido porque va a ser después, entonces, híjoles, no, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Que la verdad es de que vienen dos partidos bastante buenos, bastante intensos, yo creo que la verdad es de que sí va a ser un domingo, a mí me parece que va a ser un domingo todavía más fregón que el del Super Bowl, ¿eh? Me parece. A una sabiendas de que los ganadores de estos dos partidos pues van a protagonizar un partido que, si bien yo la verdad, yo siento que a veces el Super Bowl no es tan memorable, solamente es el aspecto de que los partidos, de que hay veces de que las expectativas pues se van pintando con quienes van ganando los partidos, ¿no? Hay finales de conferencia que a veces resultan ser más emocionantes que el propio Super Bowl y se han demostrado con el paso del tiempo, ¿no? Claro. Digo, ahí tenemos... Yo, por ejemplo, de cuando me preguntas de los 49ers, pues, oye, los Super Bowls que ganaron, pues de pronto dices, ok, sí recuerdo que el primer Super Bowl se lo ganaron a Cincinnati, pero... ¿Qué? ¿Cómo? Pero la neta es que los 49ers recuerdan más haberle ganado a Dallas el campeonato de conferencia que haber ganado el Super Bowl, en serio, la neta es que todo el mundo va a recordar más eso porque fue un partido que cambió todo, ¿no? Cambió toda la historia de los 49ers, ¿no? Entonces, y... Otro que yo recuerdo que también a mí se me hizo un partido que fue más importante que el Super Bowl fue la final de la NFC entre Seattle y San Francisco, ¿no? Porque el ganador, yo ya había platicado a mis amigos hace 2 años, el que gane ese partido de la Conferencia Nacional va a ganar el Super Bowl. O sea, sin importar quién gane de los Patriotas y los Broncos, porque los dos equipos iban bastante fuertes, gana Seattle en la última jugada y aplastó a los Broncos, literalmente, ¿no? Entonces, yo pienso que el ganador del Super Bowl usualmente es aquel que da la mejor final de conferencia, ¿no? No sé qué opinan los demás. De hecho, se demuestra. Sí. Por ese factor de motivación que ya vienen cargando, ¿no? Por ejemplo, decir, vencimos a nuestros archirrivales. Pero llegaban con una motivación que decías tú, por más que hubiera puesto toda mi energía en apoyar a los Broncos, se veía claro que Seattle iba con una motivación que no los iba a parar ni el mismo, ni Dios poniendo a Tim Tebow en estado Super Saiyajin, ¿no? Mira, lo que tuvimos en esta temporada fueron a dos grandes equipos, uh-huh. Las Panteras y los Patriots, ¿no? Que iban muy bien los dos como invictos, ¿no? Hasta que cataplum, ¿no? Los Patriots caen y comienzan a acumular derrotas. Evidentemente esto fue después de la lesión de Gronkowski. Sí. Entonces sí, como que les pegó mucho en ese momento, tuvieron que reacomodar elementos, ver las jugadas, cómo tratar de sustituir a Gronkowski y de mejorar la defensa. No sé, pero creo que al final estos dos que se perfilaban como invictos desde el principio son los que van a llegar a Super Bowl. Uh-huh. Y si te fijas, los cuatro equipos, bueno, los Patriotas estuvieron invictos hasta la semana 9 o 10, si no me equivoco, cuando se enfrentaron a los Broncos. Las Panteras, pues, prácticamente a 2 semanas perdieron el invicto. Los Cardinals, bueno, ellos perdieron ellos creo que también iban invictos, si no me equivoco, hasta la semana 7 u 8, más o menos, cuando se enfrentaron a Seattle. Y por primera vez allá en Seattle. Y si no me equivoco, los Broncos, pues, mantuvieron el invicto todavía un partido después de vencer a Nueva Inglaterra, si no me equivoco. Sí, en realidad, los que están ahorita en... Bueno, a los que iban invictos. Los que han estado en los playoffs, finalmente, fueron los que... estuvieron invictos, ¿no? Los que terminaron en las divisionales. Sí, el único equipo de los que iba invictos que sí se hundió, pues se puede decir un poco, pues fue Green Bay, ¿no? Que pues llevaba el invicto, se les empiezan a lesionar jugadores al equipo de Green Bay, de pronto la línea ofensiva se desmorona, y ahí fue donde pues empezaron a caer el grado de perder incluso la división, pero bueno, ya vimos hasta dónde llegaron, ¿no? Perder con los Cardinals, que pues quieran o no, fue un partidazo, ¿no? Perdieron ahora sí que con la cara al sol. O a la luna, porque era de noche. Bueno. Depende de las dos caras, ¿no? Sí, sí, sí. De la moneda. Sí, porque no lanzaban bien esa moneda. En todo caso, pues vayan preparándose, porque yo creo que va a ser un domingo bastante padre en cuanto a fútbol americano. Las dos finales de conferencia que vamos a tener, desde las 2 de la tarde, Patriotas contra Broncos, a las 6 de la tarde, Cardenales contra Panteras. Así que pues, y si es necesario, pidan el día libre al día siguiente, porque seguramente sí van a tomar mucha chela ese día, ¿eh? Y sobre todo todo los que son fans de la conferencia americana, porque yo conozco muchos aficionados de los dos equipos, y seguramente al final del juego alguien va a andar pisteando en celebración y otros van a estar pisteando la derrota. Va a ser muy duro. Y Chris, a mí de que me hablas yo, si vamos a ganar. Y más carne asada, como dice Giorgioghi, ¿no? Sí, imagínate, ¿no? Ahora sí que, de hecho, sí que organizé algo para el domingo, pero pues ya saben, Forever Alone aquí en Guadalajara, chale. Mugrosos chivas y mugrosos zorros, ¿por qué distraen toda la atención? Pero bueno, mi pronóstico para este partido va a estar bastante cerrado, pero yo creo que se lo va a llevar Carolina en la media, que va a ser entre 3 y 5 puntos o algo así. Yo me voy por 6 puntos para Carolina. Ajá. ¿Abuelo? Yo voy a ser más reservado en este caso porque creo que los Cardenales tienen muy buena defensa, pero las Panteras también tienen excelentes corredores, ¿no? Entonces, creo que me voy por la diferencia mínima, uno. Por un punto. Ice. Yo creo que también van a ser partidos cerrados de mucho puntaje, como dije, pero ahí sí coincido con Marquito. Yo creo que van a ser 3 puntos máximo. Muy bien, pues bueno, con esto ya vamos a empezar a cerrar la transmisión, digo, porque pues ya ahorita va a llegar Crash Dan y nos va a decir, ya váyanse, muchachos. Va a llegar con la escoba. Va a llegar con la escoba y va a decir, sí, ya váyanse, bueno, excepto tú, Marco, excepto tú, Trapson, excepto tú, Ice, porque nos necesito para el chocolonche. Pero ya, pues pues el próximo miércoles. O sea, que ya te corrieron, vale, queso. No, a menos que te quieras quedar el chocolonche, pues no hay pex. Bueno, eso ya depende si Choco quiere o no quiere. Bueno, el punto es que pues el próximo programa lo vamos a tener a las 9:30 de la noche. Qué irregulares somos, pero pues es que mira, la próxima semana no va a haber chocolonche y vamos a tener todo el tiempo del mundo para platicar de las finales de conferencia y pues seguramente pues también para platicar un poquito del Pro Bowl, que la verdad pues es el partido menos interesante de la temporada. Créanme, yo creo que el Pro Bowl es tan poco interesante que hasta un partido entre los Leones de Detroit y los Titanes de Tennessee es más interesante, ¿no? Es tan poco interesante que ni Jerry Rice ni Michael Irvin van a estar. Y eso que son los representantes de los equipos. No, la neta es que sí da ese partido, yo creo que perdió todo su sentido cuando lo pusieron antes del Super Bowl, ¿no? Sí, ahí con todo respeto a los jugadores. Sí, y luego aparte le quitaron todo el sentido al hacer que los equipos fueran como de fantasía, ¿no? Dices, espérate. Antes era chido que fuera nacional contra americana porque en cierto modo definías quién iba a ser el local, ¿no? Ahora con eso de que son equipos de fantasía, pues son ¿cómo se llama? Ahora el local es el que es el equipo que pues se puede decir la conferencia de la que es el estadio, ¿no? Por ejemplo, si juegan en San Francisco, pues es la nacional. Si juegan en Nueva Inglaterra, es la americana, ¿no? ¿Y qué esperanzas de que haya un partido en Foxborough porque hace mucho frío en el Super Bowl? Oh, sí, Foxborough, oh my God. Yo sí recuerdo un partido de final de conferencia entre los Raiders y los Patriots en Foxborough, en donde sí estaba nevando, literal. Aquella vez que, pues, cuando terminaron corriendo uno de los mejores pateadores que tenían los Patriots y que se fue a los Colts, por, ya sabes, esa patada que terminó mandando a los Raiders al Super Bowl. Ah, ¿este Adam Vinatieri? Sí. Por diferencias irreconciliables. Sí. Oye, la última vez que vimos a los Raiders en un Super Bowl, ¿no? Y el que llamaban el asilo porque jugaba puro viejito. ¿Los Raiders llegaron al Super Bowl? Sí. Con sí, Jerry. Y si ganaron. Y si ganaron. No, perdieron con Tampa Bay. Acuérdate, pues, tenían... Contra pero, Tampa Bay. Sí, ganaron uno con John Gruden, me parece. Se llamaba, con John Madden de... Ah, sí, ganó. No, pero no. Con el entrenador que se pasó también a Tampa Bay. Sí, con John Gruden. No, con Gruden no ganaron ningún supertazón. Sí. No. Nomás ganó Gruden con Tampa Bay. Sí. Y ese fue el momento en donde de pronto dices, ¿dónde quedó la lógica de la NFL que Tampa Bay ganó el Super Bowl? Tampa Bay. ¿Cuántos fans de los Buccaneers hay en México? O sea, díganme, si no alguien sé. Es fan, si alguien es fan de los Buccaneers y o conocen a algún fan de los Buccaneers, llámenlo y contáctelo porque sí lo quiero conocer. O sea, nunca he visto un fan de los Buccaneers. Y lo que... Yo creo que de los más conocidos de los Buccaneers de ese tiempo era Warren Sapp, y nada más porque era Warren Sack. Sí. Entonces, nada más, pero fuera de ahí no recuerdo a nadie más que al quarterback de los malosos que era ese entonces. Richie Gannon, o sea, todavía estaba jugando Rich Gannon. Y Jerry Rice estaba de receptor, y eso de que Jerry Rice pues ya estaba en sus últimos años. No, o sea, ya después de eso, pues los Raiders, pues, pero yo creo que fue, bueno, yo creo que los que más apreciaban ese partido, pues fueron los que tenían más de 40 años, ¿no? Que eran fans de los Raiders, ¿no? Bueno, sí. Pues ya vamos a empezar a cerrar el programa, porque si no nos va a llegar el Crush Dan y nos va a decir, ya, ya váyanse. Bueno, yo sí, les digo, ahí manténganse en el chat, muchachos, un saludo al buen Ice Player, a Chris, a Jojo48 y a Submarco que estuvieron en el chat, en el Mixler, pues a ver, déjame ver a quién estuvimos, ay, no, espérate, ¿qué estoy haciendo? Estoy a punto de cortar el programa, no, esta no era la idea. En el chat, pues vemos a Yoyogi Vladimir García, que él dice que pues su pronóstico son Patriotas contra Cardenales. También a Sigrid77, a Tierra Plana y a Jojo, a todos muchísimas gracias, y a 6 personas que estuvieron conectadas. Bueno, vamos a despedir aquí al buen Ice Player momentáneamente. Muchachos, nos estamos escuchando la próxima semana en nuestro Super Bowl, digo, nuestro Reset Bowl número 4, con ya el Super Bowl puesto sobre la mesa, y pues nada, con la mejor mesa del análisis de la NFL de Reset MX. Bueno, y también aquí despedimos al abuelo Kraken, que pues ya por primera vez por fin se incorporó aquí con nosotros. Por fin, y después de que descubre mi secreto de toda la vida, ¿no? De haber sido el secreto. Sí, no, es un secreto horrible. Bueno, gracias, Tom. Gracias, Tony Romo, por hacer que el abuelo cambiara de equipo. Sí. Es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, la verdad. Bueno, chicos, nos vemos y recuerden que aquí nos estamos escuchando el día martes para el Cine Plus y pues ya el miércoles para platicar de los Championships. Las finales de conferencia, sí, es. Las finales de conferencia. Nos vemos. Sí. Ya veremos si el abuelo estará feliz o estará triste. Ya lo conocemos, lo sabremos. El abuelo está muy confiado en que va a llegar muy feliz al Reset Bowl 4. Y finalmente. Tengo miedo. Y finalmente, pero pues ahora sí que no. Sí, por último, pero no menos importante, el buen Marco. Pues qué bueno que estuvieran aquí en este Reset Bowl número 3. Pues no se vayan, seguimos con el Chocolonche. Y la próxima semana Cinemás. Y también el Reset Bowl número 4, ya definida las finales para el Supertazón. Así es. Así que pues no se desconecten, en menos de 25 minutos, bueno, en menos de 30 minutos vamos a tener el Chocolonche. Ahí va a estar ahí, aparte de Ice, de Marco y de yo, de su servidor. También va a estar pues Doctor Gamer y pues por supuesto el Choco. Mañana tenemos a las 10:30 de la noche el Push Start. Ya tenemos una nueva versión del Flashback que tiene como juego el tema del lunes pasado fue NBA Jam. ¡Boom! ¡Chacalaca! Y pues por supuesto el Cinemás, que pues bueno, ayer platicamos de 2 películas nominadas al Oscar, ya platicamos de las nominaciones a los Razzies, nominaciones al Oscar, y la próxima semana les vamos a garantizar mucho, pero mucho DC, así que ahí el futuro Hello va a estar bastante feliz porque vamos a hablar de Ben Affleck, y por supuesto de las primeras categorías que vamos a platicar respecto al Oscar, ¿no? Bueno, pues ya con esto les recordamos nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y también tenemos nuestro canal de YouTube que es resetmx. Recuerden, si no pudieron escuchar este podcast completo, pues lo pueden descargar en nuestros canales de iVoox y de iTunes y así conocer el oscuro secreto del abuelo Kraken. Y por supuesto, si quieren escucharnos en vivo, no se dejen de conectar a las 9:30 de la noche el próximo miércoles. Sí, a las 9:30, no a las 8:30, porque pues no va a haber lunch la próxima semana, para que ustedes puedan escuchar el Reset Bowl número 4. Así que seguimos en la jugada, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.